www.radiocontodo.blogspot.com. lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Mario, ¿podés dejar de hablar con...? ¿Con qué estás hablando? No, estoy recopilando info. Bien. ¿Cuál es la información? No, de que había muerto Lane Staley. Ah, mira. ¿De qué vemos? Speedball. ¿Qué es? Es una jeringa mezclada con cocaína y heroína. Bien. Es buena. Es buena. Es buena. Bueno, ¿qué pasó la semana pasada, Mario? ¿Qué nos pasó? Llovía mucho. Demasiado. Es verdad. Es mi primera vez en este espacio. ¿Viste? ¿Qué te parece? Estoy debutando. Muy lindo, muy amplio. Muchas gracias a los chicos de Juventud de Frente, Radio Con Todo, Centro Cultural de la Juventud, que armaron este espacio tan grande, tan... Se fue para arriba la radio. Sí, se fue para arriba. Así, literalmente, ¿viste? Literalmente se fue para arriba, porque estamos en el primer piso. Y también... Para, ¿querés probar ese efecto nuevo? Odio a Macri. No, no salió. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tiene un efectito nuevo para cuando odias a alguien. ¿Qué dice? No, no sé qué dice el efecto. Era una sorpresa del señor. Ah, bien, bien. Bueno, ¿qué escuchamos? Estamos en Último Acto, el programa, como siempre, todos los martes, de 22 a 24. Te perdiste el programa, la edición número 69. Sí. Que era muy sexual. Que estuvo muy buena, del señor César Vaz, muchas gracias otra vez por venir. Exactamente. ¿Lo pudiste escuchar? No, no lo pude escuchar. Escuché lo que está muy bueno. Dale, porque vivo, últimamente vivo enajenado en mi trabajo y ahí no mucho ruido no puedo hacer. ¿Y qué más? No, nada más, o sea... ¿Qué haces los fines de semana? Los fines de semana trato de tener pareja. Bien, bien, lo reconoce. Trato. Bueno, 102.5, Radio Con Todo, Radio Comunitaria, ya saben, puede acercarse, mostrar su programa si quieren hacer uno. Nos escuchan a través de potenciaweb.net/radiocontodo. Estamos en la 102.5, 148 y 10 de la ciudad de Berazategui. O si no, www.radiocontodo.blogspot.com. Ahí a la derecha sale el link. Y si no, en diferido, hoy a la noche o mañana, a través de www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. 4226-7173. ¿Qué era el tema feo ese? Bueno, quizá algunos sepan, otros no. Tenés 2 minutos para hablar, nada bien. Más. Ayer y antes de ayer se presentó en el Luna Park una de las mejores bandas del mundo, Dream Theater, el Teatro de los Sueños, presentando su último disco, ¿cómo se llama, Mario? A Dramatic Turn of Events. ¿La traducción? Un giro dramático de acontecimientos. ¿Tendrá que ver el nombre con la salida de Mike Portnoy? No sé, lo que pasa que es el nombre es muy descontextuado. O sea, cabe muy bien en depende del contexto en que lo ubiques, se ubica. Ajá, ¿entendés? Bien. O sea, hay que ver si es por la evolución musical, por la salida del baterista o por algún cambio en especial. Bien, algunas notas de color. ¿Qué más cantado este disco? Es más melódico, sí. Más melódico. Es más cantado, no hay tanto instrumental, se ¿no? podría decir. Es más cantado, sí, sin dudas. Hay mucho de los fans que no les gusta este último disco, pero bueno, es el primero que es nominado a un Grammy. algo tendrá que ver, digamos. Igual el Grammy, ¿no? O sea, sí, por eso. El pero... Grammy es lo mismo que te saque, no sé, pero un si muñequito que... en el Chocolatín Jack. Pero si con Metrópolis parte 2, siempre va a memoria, no ganaste un premio a mejor disco, me parece que ya todo lo que haces. Lo que pasa es que se mide por ventas, ¿eh? También, sí, sí. Se mide mucho por ventas. Sí, quedaron terceros en el Billboard. Ah, así, con este último. Claro. Y con el anterior habían quedado segundos. Claro. Y Metrópolis parte 2 no era tan conocido en ese tiempo. No, seguro. Seguro que no, pero bueno. ¿Qué sé yo? Se supone que si un disco de esa magnitud tendría que haber recibido otra recepción. Bueno, gente. Bueno, lleno. Los dos Luna Park. Digamos 9.000 personas. Más o menos. Sí. Contaron que el primero se escuchó un poco mal el sonido, sí. Claro. Pero que gustó más la lista de temas. Ajá. Yo puedo hablar de la segunda fecha. Ajá. Digamos, empezaron con el tema de Hans Zimmer, Dream is Collapsing, que es un tema de la película Inception, o El Origen. Sí. O El Origen. Muy buena, con unos dibujitos, ¿viste los dibujitos de Dark Eternal Light? Sí, sí, pero sí. Como que cada uno estaba separado y lo llamaban con una señal de Dream Theater tipo Batman. Era re gracioso. Genial. Después hicieron temas, casi entero el disco, de el último disco. Ajá. Y tocaron temas de Awake, temas de Images and Words, de Six Degrees of Infinite Turbulence, uno solo de Metropolis, que es The Spirit Carries On, y cerraron con Pull Me Under. Hubo un cuarteto de cuerdas para dos temas, los temas Wait for Sleep y Far from Heaven, que estuvo bastante bien esa sección. Uh-huh. ¿Qué más me queda decir? Bueno, un solo de... se lo vio a Mancini, el nuevo baterista, bastante bien sólido, ¿no? Obviamente después de tocar tanto tiempo, pues ya viene tocándose, andá a saber cuánto... cientos de recitales debe haber metido y ya. Y sí, toda la gira que habrá hecho. Toda la gira, y acá la están terminando. O sea, y la terminan, claro, en Latinoamérica, en Sudamérica. Uh-huh. Me sorprende ver, pues viste que tiene un montón de plato y de cosas arriba. Sí. Sorprende porque tiene que estar siempre, viste, pegándole hacia arriba. Sí. Y a mí me resulta incómodo, no sé, todo muy lejos, viste. Como, no sé, no lo tiene cómodo esos platos, no, ahí arriba, viste. No. Así que no sé, pero bueno. ¿Tiempo? 2 horas y media. 2 horas y media. ¿Hubo descanso o no? Muy fuerte la guitarra estaba. Sí. Y muy fuerte el teclado. Ajá. A veces escuchaba muy bajo la voz y la batería, pero para mí tenía que haberla bajado un poco a la guitarra y un poco al teclado. Estaba muy fuerte. Muy fuerte. La verdad que estaba bueno, pero muy fuerte. Demasiado. ¿Salieron puntuales? 9:30 empezó. Ajá. 9:30 empezó, como bien. Se había estipulado en la entrada. Ajá. No en la página de Luna Park, que decía a las 9. Así que bueno, por eso escuchábamos en el comienzo del último acto, Bridges in the Sky, Puentes en el Cielo, del último disco. Para que quede esta reseña. Y digamos, no fue el mejor de todos los recitales de Dream Theater que vi, pero no estuvo mal. No estuvo. Recordando y viendo la lista de temas del anterior, sí, del que fuimos. Sí, yo, sí. Yo por lo menos fui las dos veces, pero... si iban a hacer la B, me iba a quedar con ganas, porque fue muy cortito. Sí. Fueron 10 temas y con un solo de teclado. Solo de teclado, o sea, 9 temas. Una hora y media habrán tocado, te queda, viste, la espina. La astilla, de... sí, sí. Más cuando tocaron la primera vez que los fuimos a ver, 3 horas, o sea que... Pero bueno, hasta ahí llegó. Igualmente yo te digo que para mí el mejor fue Obras. Sí, obvio, la primera vez que tocaron. La primera vez. La primera que vez que estuvo tuvo muy un bueno. Error Mike Porto, Mike Porno y... tuvo un error, ¿te acordás? Exactamente, en la parte instrumental de Metrópolis. De Metrópolis. De Dark of The Dance of Eternity. Sí. Ahí le pifió. Pero bueno, qué sé yo, sí. Se le perdona todo. Ni hablar. Así que bueno. Faltó, podemos hablar también un poco de porno. Faltó... se nota el carisma, ¿no? Y sí, se falta un montón. Petrucci, el guitarrista, ¿no? Tratando de, cuando se iba, viste... la abrí el cantante, uh-huh, de ocupar el centro del escenario, ¿viste? Como sí, marcando y diciendo, acá yo soy, ¿me entendés? El líder, el líder. Se iba hacia el medio, ¿viste? Y que en otras ocasiones antes no se hacía, no, eso. No, se quedaba. Entonces, siempre. Iba al medio y se quedaba ahí en los solos, ¿viste? Y sí. Me llamó la atención, por lo menos. Pero bueno, Ah, otra nota de color, se grabó el DVD, la gira en la Argentina, ¿no? Ajá. Por casualidad, seguramente. Así que después vamos a poder ver el DVD de lo que se tocó acá en Argentina, de la gira, esta última gira de Dramatic Turn of Events. Mira. Así que, buenísimo. Muy bueno. Mario. Bueno, yo ya terminé acá, punto final. Con el cemento disco clásico, así que uno más en la bolsa. Elegí en este caso Facelift de Alice in Chains. Si bien a mí mucho no me gusta Alice in Chains, o sea, está muy bueno esto que estamos escuchando. Sí, está bueno, es bien down. Y ahora cuando escuches el tema que tengo, o sea, vas a decir, ah, sí, que es el hit, el disco. Facelift es el primer disco de estudio de Alice in Chains, lanzado en 1990 por Columbia Records. En realidad, el disco se tendría que haber lanzado en 1989. Ajá. Si vos recordás, en el 90 se lanza Facelift y en 92 creo Nevermind y explota el grunge. Se tendría que haber lanzado en el 89 porque hay una perlita. Resulta que en el estudio que estaban grabando fue decomisado la mayor cantidad de marihuana posible en Seattle, de la historia de Seattle. Por eso es que se demoró un poco más el disco. Y así como se escucha, es un disco oscuro, denso, deprimente y para llorar. Bien, me gusta. Clásico del grunge. Así que vamos con el primer tema. Para mí es el hit o el más conocido, Man in the Box. Alice in Chains, Facelift. Yeah. por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Bueno, seguimos en último acto, edición 70, camino a los 100, faltan 30, no llegamos este año. No llegamos este año. No puedo arrancar muy tarde. Claro. Si hubiésemos arrancado temprano, hubiésemos llegado, pero bueno, la vagancia pudo más. Hay hinchas de Racing escuchando por ahí, muy contentos del triunfo. ¿Viste que perdieron, Mario? No sabía. ¿Te enteraste? No. Fueron el domingo a las 11 de la mañana. Perdieron 2 a 0. El domingo a las 11 de la mañana. Comerla. A comerla, sí. Muy buen partido. ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno. ¿Boquita? Boca ganó. Obvio. El popular vendió más que nunca. A full, qué hijo de mí. Así que, bueno. ¿Esta musiquita, Martín? ¿Qué onda esta musiquita? Luigi, ¿no te saludamos? No me saludan. Hola, Luigi. Ay, pobre Luigi. Pensamos que no... Ya no lo quieren nada en la radio. Pasa que estás oscura, Luigi. Sí, estoy en las sombras acá. ¿Cómo va? ¿Todo bien, muchachos? Bien. Muy tranquilos. Con esta música. Estamos durmiendo un poco. Muy sexy. Muy sexy música para hacer el amor. Para hacer bebés. Me hace acordar al chef de South Park. Sí. Oh, nena. Bueno, ¿sabes quién es este, no? Sí. Guillermo Badalá. ¿Qué toca Mario Guillermo Badalá? Lo bajo como un condenado cristiano. Bien. Guillermo Badalá, ¿sabes dónde tocó? En Madre Atómica. Es el hijo de... No. No, pero también es. ¿Sabes que también integró las bandas de Fito Páez? Estuvo, por ejemplo, tocó con. ¿Qué sé yo? Con Spinetta, con David Lebón. Mucho tiempo. ¿Con Charlie también? No. Con Fito seguro. Con Fito. No sé, Celeste Carballo, Alejandro Lerner, Pético Carabajal. Grabó la mayoría de los discos con Pito Fáez, ¿no? Con Pito Fáez, exactamente. Participó también en producciones internacionales de Marc Anthony, Jennifer López, Thalía y Julieta Venegas, entre otros. Bueno, sí, es el lado oscuro de Badalá. No, más que nada es sesionista Badalá. O sea, ayuda mucho en los discos. Hace poco que tiene, o sea, es relativamente nueva la banda que tiene, ¿no? Vos decís la banda solista. Sí. Es verdad, sí. En 2009 lanzó el segundo disco. El primero fue Bajo Piel, obviamente haciendo alusión al bajo, del 2004. Estaba dentro del funk fusión. Sí, lo que te iba a comentar. Es funk fusión, pero Badalá tiene un estilo muy funk notable, pero más por cómo toca. El slap que él hace me hace recordar mucho a Larry Graham. O sea, es un slap bien marcado, bien latoso. A veces es medioso cuando, o sea, sabe colocarlo cuando tiene que colocarlo. Bien. O sea, sabe adecuarlo a la canción. Eso es lo que tiene Bono Badalá. Es muy versátil, demasiado. Bien, en 2009 lanzó el disco Alumbramiento, que es totalmente instrumental. Y el material fue presentado en vivo junto a su banda, J. Morelli en batería, Javier Lozano en teclados y Baltasar Comoto en guitarra. Bueno, ¿vamos a escuchar? ¿Te parece dale, algo? Dale, un temazo que se llama, de obviamente, del disco del 2009, Alumbramiento. Vamos a escuchar Deforme, de Badalá. Thank you. Lo importante en la vida es la música. En la radio, último acto. Pensar que no dijo nada. La mañana. Empezá el día bien arriba. Mañanero con todo, 102.5. Todas las mañanas son iguales. Lindas, novedosas, especiales. Ahí decía el señor Rodrigo Sandoval, muy bueno el tema de Badalá, supongo. Me sentí todo un chef, dice, porque está cocinando. Ah. Seguramente su comida incluirá pollo. Pollo, seguro. ¿Cómo se llama la pollería? Lo de Timo. Lo de Timo. Granja Lo de Timo. Ubicado ahí en la... en 137, entre 21 y 20 de la ciudad de Berazategui. A la vuelta de Santa Cecilia. Así que vayan, compren, hay especialidades de todo. Es más, hasta hay delivery. Te llevan el pollo cocinado y te lo dan de comer en la boca. Es genial. Che, y bueno, dedicado para Rodrigo, que lo pedía un tema de los Red Hot. Escuchamos Scar Tissue de Californication. Correcto. Mario, decías que muy buen solo de... muy buen solo de guitarra que se le da un clima terrible. Y los coros de Fruciante. Sí, impresionante, también. Impresionante. Bueno. Bueno, vamos cuando el cover es mucho más mejor que el tema. En este caso es más mejor. Agarré, comparé dos grandes bandas ya legendarias, The Doors y Ramones. Más que nada lo traje para decir que lo extrañamos al señor Joey Ramón. Dejó un vacío muy grande en la música y se nota. Así como están escuchando este tema de fondo, escuchen ahora qué diferencia, cómo lo diferencia con la voz de Joey Ramón ahora con el tema hecho cover. Desde Mondo Bizarro, Take It As It Come de The Doors por Ramones. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Bueno, ¿seguimos Theater de nuevo? No, viste, parecía. Sí. Parece, pero da la casualidad que, bueno, Dream Theater y ahora Spectra también en este último acto de edición 70. Acá la gente está pidiendo, más precisamente no la gente, vamos a dar nombre y apellido. Sí, qué mala. Melissa Álvarez está pidiendo que hablemos de cosas interesantes. Como por ejemplo, ella dice actualidad política. Así que acá viene el segmento de actualidad política según Mario. Bueno, actualidad política. Estamos en un contexto en el cual el crecimiento económico se ve en su etapa de desaceleración, ¿no es cierto? Según los ciclos económicos de Kondratiev, se dan cada 5 años. lo que incluye un crecimiento económico dado por un nuevo paradigma tecnoeconómico, y luego un desaceleramiento hasta que se da el nuevo paradigma tecnoeconómico que lanza al mercado más allá de la etapa actual. Aprovechar los recursos disponibles durante la etapa de aceleramiento tendría que servir para paliar el momento de desaceleración, que es lo que está pasando ahora. O sea, si bien vemos que la crisis mundial está afectando todo lo que es Europa y otros países potencialmente industriales, por eso Argentina en este momento no está sufriendo, no sufre el coletazo, diríamos, de la crisis económica. Venís a Álvarez, ¿cómo vas a decir eso? No. Ahí lo dije. Macri, vamos a hablar de Macri, dale. Macri, yo tengo una relación personal. Macri. Con Macri. Macri, yo creo que como jefe de gobierno, una momia quizás haría mucho mejor trabajo que el señor Mauricio Macri. Y me da mucha bronca que la gente lo haya votado como bronca, como voto bronca. Ahora están sufriendo, y me parece muy bien que estén sufriendo, las consecuencias de haber votado a un ser tan nefasto, tan... Sí, o sea, que es una persona que no, no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no trabaja, desaparece, no quiere hacerse cargo de una concesión de transporte público que él mismo propuso en su plataforma política. O sea, no estás cumpliendo con tu plataforma política, retírate. Bueno, no sé. O sea, Macri es caca. No le insultaría, pero sí le me gustaría 5 minutos a solas con él. Y sin five minutes alone, sin cámaras y sin seguridad. Y ahí le enseñaría primero a trabajar y segundo modales. Bien, espero haber cumplido, ¿no?, con lo que pedía Melissa Álvarez. Sí, espero que se haya, no sé, que se haya conformado con un simple resumen. Sí, seguro. Más porque ella seguramente debe seguirlo mucho a Feynman. Ah, sí. Feynman es C5N, entonces bueno, acá es otra opinión. Esto es otra visión de lo que dice Feynman. ¿Eduardo o Juan Pablo? Eduardo. Ah. Bueno, ¿qué hacen C5N? Lo que todavía no entiendo, ¿qué hacen C5N? Che, el señor Rodrigo Sandoval dice: de política, hablemos de política, fútbol y religión es para puterío. Hablemos de putas y listo. Bueno, es mucho más fácil. Mario, habla de putas, dale. Ya. No puedo. Mejor no. O sea, me parece. Si bien mucha gente dice que toda oferta genera su demanda y al revés, o sea, yo cancelaría la oferta. A mí me parece degradante tener que, o sea, degradante para ambos lados de la moneda, tener que ofrecer los servicios de tu cuerpo como un servicio y tener que pagar para obtener ese cuerpo. Hoy en día lo veo así. Hoy en día no disfrutaría de la compañía de una mujer por dinero. Bien. Melissa Álvarez también pedía... ¿qué pedía? Música extraña. Y vamos con la música extraña. Ya cumplimos con política. Rodrigo quería que hablemos de putas. Ya habló Mario. Y ahora vamos a hablar de música extraña. Música extraña. Tenemos Aura Spectra. Perfecto. Aura Spectra es una banda que conocimos... Tengo algo mucho más raro para el programa que viene, ya te dije, Los Yapis. Los Yapis, bien. Pero esto es de acá, ¿no? Es de Avellaneda. De acá, de Avellaneda, cerquita nomás. ¿Cómo lo conocimos? ¿Te acuerdas cuando trabajamos? Sí. Como... Estaba tratando mulos. De olvidarlo, pero gracias. Como mulos, sí. En una fábrica que ya dejó de existir, sí. Que se llamaba Mazú, uh-huh. Que era una papelera. Y que, ¿te acordás que hubo todo un tema con el gobierno que iba a ver si le iba a salvar, que llamó a papelera Quilmes y claro. Ahora pasás y está todo abandonado, los pastos crecen a su alrededor. Claro. Bueno, uno de los operarios, era operario, no sé, no, o administrativo. Trabajaba en expedición. En expedición, sí. El señor Carlos Callafa, un excelente bajista, bueno, nos dijo, trajo el disco. Y yo desde aquella vez, la verdad que, viste, cuando escuchás una banda de Lander y que te gusta, sí, mucho, que sí, a nosotros nos pasa habitualmente, hay muchas, sí, bandas que nos gustan de Lander. Pero hay Cinco mucha... Cinco Biloba, podemos hablar también de En Suspensión. En Suspensión. Podemos hablar de Rodolfo con Todo, podemos hablar de varias, muchas bandas. No, eso no. Che, y, esa particularmente no. ¿Qué te iba a decir? Y tiene un sabor especial conocer este tipo de banda, porque digamos, no se escucha en ningún lado. O sea, te lo escuchás vos solo en tu casa, te pones el CD, y bueno, andás a ver cuánta gente más tiene el CD de Ahora Spectra hoy. Y yo lo tengo y la verdad, muy bueno, ¿no? Muy bueno. ¿Qué te iba a decir? Para que encuentro. Ahora Spectra se formó en Avellaneda en el año 1996. Carlos Callafa en bajo, Pablo Atanasoff en batería y Ariel Carrizo en guitarras venían de tocar juntos en otras bandas para luego dar forma definitiva a la banda con las incorporaciones de Hernán Tejero en teclados y Marcelo D'Alfonso en voz. De esta forma comienzan a ensayar y a buscar el estilo musical que mantienen hasta el día de hoy. Esto es, no es hasta hoy, estamos tratando de confirmar si todavía Ahora Spectra sigue o no. Para el próximo programa tengamos novedades, o antes de finalizar el programa estamos tratando de contactarnos con Carlos. El criterio musical de la banda recorre estilos como el rock progresivo, heavy metal, alternativo, sinfónico, aunque cabe aclarar que la mentalidad de la banda va más allá de un estilo definido, sin encasillamientos musicales y con mucha apertura para incorporar otros estilos y fusionarlos. Esto se debe al crisol de estilos de cada uno de sus integrantes. Tiene mucho de quizá del primer Dream Theater, y de otras cosas muy raras. Pero bueno, a mí me gustan mucho los últimos dos temas. Es un EP chiquitito que tiene 5 temas. Y me gustan dos temas que van pegaditos encima, que llaman, uno se llama Secreto Real y el otro se llama Refugio Eterno, que es del disco homónimo. Lo dejamos así, homónimo, de Ahora Spectra. Así que del año... ¿Año? 1990. No, tanto 2000, no. No, tanto. No fui mucho. 1800. 1800. Corrí el año 1562. No sé, hace. 2004 o 2005. Puede ser. Sí. Nosotros estábamos trabajando en el año 2004 ahí. Bueno. Y, por cierto, según comentarios, el señor Carlos Callafa trabajaba en un cuartito de 2x2, ¿no es cierto? Y que lo único que hacía era fumar y tirarse gases. Según comentarios, no sé, difamadores. Así que bueno, vamos a escuchar esos dos temas y bueno, después me dicen qué les parece esta banda, que para mí es muy buena. Vamos entonces con Ahora Spectra, Secreto Real y Refugio Eterno. Thank you.

Muy bien, continuamos en último acto. Estamos en la sección Primeros Pasos, que también se funde con la sección Rock Argentino de los 70. Esta vez le toca al señor Miguel Ángel Peralta, también conocido como Miguel Abuelo. En uno de sus primeros discos, digamos, de estudio, Miguel Abuelo había empezado ya antes su carrera musical medio de forma bohemia, haciendo bagualas y pequeños recitales junto a Pajarito Saguri, Leopoldo, Leopoldo, sale por Leopoldo Marechal, que es el poeta que ellos tienen como principal, junto a Pipo Lernoud, junto a, no sé, también Morris. Empieza su carrera musical más que nada en La Cueva, en Pueyrredón, en cerca del barrio de Once, también cerca de La Perla, y juntando músicos para lo que fue la primera formación de Los Abuelos de la Nada en 1968. El tema es el siguiente, que me voy a acordar siempre un reportaje que le hicieron a Miguel Abuelo en aquel tiempo, que decía, sí, decime, que decía lo siguiente: en la primera formación de Abuelos de la Nada fue un rejunte de músicos que se conseguía en Plaza Francia, en Capital. La conoces, está ahí en Plaza Francia, no me acuerdo de las calles. Bueno, es muy conocida porque generalmente iban todos los hippies a esa plaza, y muchos músicos, entre ellos Papo. Papo forma parte de la primera formación de Abuelos de la Nada, y por eso Miguel Abuelo deja Abuelos de la Nada, por el tema de que Papo, en la entrevista que yo te digo, decía, Papo era una cosa muy cuadrada, decía. Yo le decía, quiero hacer esto, esto y esto, y él me decía, rock, rock, rock. Y yo le decía, quiero, pero mirá las ideas que tengo, y él decía, rock, rock, rock, rock. Entonces dejé la banda, dice. Así que junto a Cutaya forma El Huevo, una banda que se dio entre el 68 y el 69, que Miguel la terminó dejando y se terminó exiliando porque durante la represión de Onganía no lo dejaban en paz. Se sintió muy desganado con este tema y se marcha para España. España, Ibiza, Francia y todo el viejo continente le sirve de raid para enfiestarse en orgías, viaje lisérgico, y es donde tiene su primer hijo, primer y único hijo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, y es de donde trae todas estas ideas frescas para hacer de nuevo Los Abuelos de la Nada. Pero antes que eso, larga este disco que se llama Miguel Abuelo et Nada. O sea, et es la conjunción latina que significa. Lo graba junto a músicos del exterior y a contactos que tenía en el exterior. Me pareció un disco muy rockero, muy diferente a lo que es Miguel Abuelo con Abuelos de la Nada. Y vamos a escuchar un tema para que veas lo que te estoy diciendo. Sí, está muy bueno el disco. Es casi todo así, tiene un par de temas que son bien tranqui y tipo acústicos. Y tienen este tema y este otro que vamos a pasar ahora, Tirando Piedras al Río. ¿Se consiguen en Los Inconseguibles del Rock? No, se consigue en cualquier página. Es muy fácil de conseguir. Bueno. Tirando Piedras al Río por Miguel Abuelo. Rock, rock, rock. We'll be right back. de acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín o con amigos. En la esfera de tu acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. Thank you. Si evitamos expresiones como estas... Yo no tengo nada contra Florencia Lavé, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer. Es un señor... Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio. El Negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. De frente, último acto. Y esto va para ti, Robert Smith. Bueno, ¿Qué pasó? Pasan cosas muy raras. Muy bueno lo de Miguel Abuelo. ¿Viste? Lo voy a bajar ya. Está para degustarlo. Llego a mi casa y descargo. Sí. Estamos en el segmento no solo de Rock y del Hombre. Y hay una banda que está muy buena. Que puede decirse que está dentro del ámbito del rock. Por la calidad o cómo ellos se presentan y los lugares donde se presentan. Pero bueno, estamos hablando de Cumbia Kears. Kears, ¿cómo se dice, Mario? Cumbia Kears. Cumbia Kears. Es una banda compuesta por 6 chicas que tocan punk tropical. Realmente algo innovador y original. El proyecto nació en Buenos Aires en 2007 de la unión de She Devils y Juana Chang con Ali Guagua de las Ultrasonicas, o sea, una mexicana. En un principio tocaban covers de The Cure, Madonna, Ramones, Black Sabbath, torciéndolos a ritmo de cumbia, con letras llenas de poesía queer y mucho humor. Con el tiempo la banda ha hecho sus propios temas, con los que se convierte en un suceso en la Argentina, México, Chile, Canadá y Estados Unidos, con intensas giras promocionales. Su primera producción independiente, Cumbia Nena, realizado bajo su propio sello discográfico, Horario Invertido Records, ha sido editado en varios países, incluyendo Japón. El tema El Dolor de Micaela, un cover de la Sonora Dinamita, formó parte del soundtrack de la película Rudo y Cursi, mira, México de 2000, estrenada en México, una película mexicana en 2008. Trabajaron Luna, Gael García Bernal y Franché. Ah, ¿la viste? No. ¿Tú la viste? No. Las presentaciones de Cumbia Kears van desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Congreso y la Cárcel de Mujeres de Ezeiza, donde han alternado con bandas como Damas Gratis, Pibes Chorros y Alica. La gran estrofa del Tropipunk, que es el último disco, es el segundo material de las Cumbia Kears y está producido por Pablo Descano, líder de Damas Gratis, una de las bandas más emblemáticas de la cumbia de Argentina, eso es verdad. Hugo Lobo, creador de Dancing Mood y trompetista de los Fabulosos Cadillacs, tiene una participación en el tema Mal Carácter. Y Toy Hernández, de Control Machete y Sonidero Nacional, produjo Celosa y Linda Argentina. Destacan además las participaciones de Quique Arrangel de Café Tacuba. Mario, no sé, léemelo, a ver. ¿Qué dice acá? Flavio Paparulo. Sí, Pablo Papaloulou. Sí. Pablo Lescano y Mariano Tomasi. Entonces dijimos que las Cumbia Crest tienen dos discos, uno del 2007, Cumbia Nena, y La Gran Estafa del Tropipunk del 2010. Las pueden encontrar en su Blogspot, cumbia www.cumbia con K, Cumbia Kirs, se escribe Q-U-R-S.blogspot.com. Y del primer disco, Cumbia Nena, vamos a escuchar el tema Chica del Metal, que está armada sobre la base, exactamente, sobre la base de Iron Man. Así que bueno, en nuestro segmento de No Solo de Rock Vive el Hombre, vamos a escuchar Chica del Metal de Cumbia Kirs. Chica Último acto, tercera temporada. Mañanero con todo, 102.5. Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas, especiales. Si evitamos expresiones como estas, a la periodista de espectáculos que se jacta de seguir diciendo mentiras, te voy a hacer adelgazar esos 50 kilos que tenés de más. De maldad y de chatura los tenés de más, no de gordura. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Continuamos. Interesante el cambio de escuchar Sabbath en un estilo un poco más denso a algo un poco más alegre. Sí, alegre. Muy bueno, muy bueno. Igualmente yo lo había visto el video, o sea, hace rato, un video de ella tocando, mirá, haciendo esta versión. Sí, vos me lo habías mostrado. Puede ser. Pasan tantas cosas. ¿Qué onda? No me acuerdo de lo que hice ayer. Y sí, seguro. Bueno, se nos está yendo el programa. Estamos con... que viene... el anteúltimo. Segunda parte, sí, segunda parte de disco clásico, así que los dejo con Facelip. Este disco es uno de los preferidos del señor Néstor Fabián Alessandrini. Ajá. En realidad el disco de cabecera del más allá del Unplugged. El Unplugged es una cosa muy buena, muy bien hecho. Muy buena. Muy buena. Y bueno, vamos con otro tema un poco... también bastante denso y que hace honor al grunge. Vamos con Bleed the Freak por Alice in Chains y se nos va a la segunda parte de disco clásico. You scorn my lover. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. Último 102. Un programa de rock con condimentos. Mario, no me... Quédate con esto. Movidito, movidito. Qué buen tema. El tema preferido de Martín. Y viste, siempre el último tema tiene que ser el más basura. ¿Era un auto comunista? No, era un auto roto. Roto. El Lenin auto. El auto Lenin. El auto. Exactamente, exactamente. Lenin móvil. ¿Sabes que hubo una reunión en casa de mi hermano, viste? Hablamos el sábado y sí. Entre ellos fue un compañero llamado Mauro Rocha, sí. ¿Viste? Sí, sí, en la mochila tiene varios ejemplares de la biografía de Lenin. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? No sé. Entre, todos lados. Entre uno de esas biografías le regaló una a mi novia. Y lo empezó a leer. ¿Sabes qué me terminó diciendo? ¿Qué? Sucio burgués, me terminó diciendo. Mi propia novia. Está bien, está bien. Che, Mario, estoy muy concentrado viendo, jugando a esto. Sí, está jugando a eso. Bueno, me cagara. Nos vamos. Nos vamos hasta el martes que viene. Lautaro Venturini, no sé qué pasa. Sí, ella no viene más. Bueno, quedamos nosotros solos. Ya está. Nos vamos con un tema. Está embarazado. ¿Qué? Está embarazado. ¿De quién? El Espíritu Santo. Qué buen chiste ese. La verdad es genial. Yo que José la cuelgo. O sea, la cuelgo. O sea, le hago un aborto innecesario. Nos vamos. Lauti ya no viene más. Esto fue Último Acto. Sigan escuchando radio, sigan expandiendo su horizonte musical, su horizonte literario. Deja de jugar esas cosas que te hacen mal. Dice, pregunta si Lautaro estaba en la radio, y, Luis Álvarez. O sea, si consideramos que él era parte del plantel, sí, estaba. Si consideramos de que está más colgado que... ¿Qué significa, Mario? ¿Eh? ¿Qué significa? ¿Aleluya? ¿Gloria al Señor? Sí. Bien. Sí. Sí, ganaste. Sí, no sé, que según la Biblia, ¿durante cuántos años estuvieron deambulando los hebreos? 40. ¿40? Sí, 40. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién lo sabe eso? ¿Quién lo sabe? Seguimos ganando. Muy fácil. Ganamos al aire. ¿Qué significa la palabra rusa Kremlin? Fortaleza. Bien. O ciudad. ¡Vamos! Fortaleza, sí. Una torre más y le rompemos el castillo a Nadia. Vamos. Nadia, te estamos ganando en vivo. ¿Qué significa la palabra filosofía? No tengo idea. Conocimiento sobre la vida, me la jugué. Amor por la sabiduría. Mirá, Mario. Mirá, la última que tienes que saber. Mando un saludo para Lautaro, pero no está acá. Álvarez. Sí. Llamar a la casa si querés. Claro. Un saludo. Un mensaje. Este no es el lugar indicado. Bueno, nos vamos con un temazo de sí. Andrea Álvarez, la baterista del muy rock, bien. Que canta también. El tema se llama... ¿Cómo se llama? Calladitos. Calladitos. Calladitos. Así que un riff poderoso para cerrar. Después esta basofia de Vilma Palma. Vamos. ¡Chau! Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.